Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de columnistas de lujos aquí en la radio pública y me acompaña en esta tarde Marco Cittadini. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué calorcito, bien. Está lindo, qué lindo veranito. Se pone todo, qué linda se pone... gente. Sí, divino, qué lindo bien. Se van a poner las bigornias que van a caer de punta de la noche. Bueno, no sé, siempre mirando el vaso medio vacío. ¿Qué es como que no sabés, Lucía Caposo, que son las bigornias? Es donde se pega el yunque, y la bigornia. Eso es lo mismo. Yo pensé que era una broma. No, la bigornia, no. Nosotros somos gente de trabajo. Gente de trabajo, de obreros. Herreros, carpinteros. No pensó en una planta, no mienta acá. 1807, Marcos, ¿qué te parece si arrancamos con los títulos del día? ¿Cómo no? La presidenta evoluciona favorablemente del cuadro de hipotimia que sufrió ayer. Cristina Fernández de Kirchner presentó una buena evolución del cuadro de hipotensión arterial que sufrió en el día de ayer, según informaron los doctores Luis Bonomo y Marcelo Ballesteros. Apareció la chica de 15 años, desaparecida en el Abasto. Ellen, la adolescente de origen armenio que había desaparecido el pasado 15 de agosto en el Abasto, fue hallada esta tarde. Se encuentra en buen estado de salud, supuestamente se habría fugado con su novio mayor de edad. Córdoba, los gremios estatales responsabilizaron a De La Sota por la represión policial. Justamente apuntaron contra el gobernador por los incidentes y la represión policial ocurrida en la ciudad de Córdoba durante la manifestación en contra del ajuste previsional implementado por el mandatario cordobés. El objetivo es que el país sea exportador de petróleo. En el Consejo de las Américas, el CEO de YPF, Miguel Galuccio, afirmó que se presentará un plan para ubicar a la empresa a nivel mundial. Más tarde, exhibirá resultados del plan exploratorio y hablará también sobre los frutos de la compañía al explorar aquellas provincias sin tradición hidrocarburífera. El PRO analiza postular a Macri en las legislativas de 2013. Esto lo afirmó justamente un diputado de ese espacio, Jorge Triaca. Sostuvo que no hay que guardar los mejores candidatos en boxes. Víctor Santamaría, titular del SUTER, consideró que sería bueno que tenga un cargo legislativo porque en el Ejecutivo no hizo nada bueno. Ricardo Alfonsín criticó a Macri por cooptar dirigentes políticos. El diputado radical fustigó al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, a quien criticó por poner en marcha operativos de cooptación de los partidos políticos y le pidió que se dedique a gobernar la ciudad. No le vamos a alquilar la UCR a un millonario, lo dijo el senador Nito Artaza, quien criticó el encuentro que mantuvieron algunos representantes del radicalismo porteño con el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, el pasado martes. Nosotros no tenemos nada que hacer con el PRO, señaló Artaza. El ministro de Economía criticó las calificadoras y dijo que hay una rentabilidad inédita. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, afirmó que las calificadoras de riesgo hace 5 años que nos califican como un país en crisis y que vaticinan que todo está siempre a punto de explotar, pero no explota, al inaugurar el Consejo de las Américas. Chile, con 13 marchas estudiantiles se cumple el paro nacional de la enseñanza. La protesta busca la gratuidad de la enseñanza, justamente, y alertar sobre la creciente criminalización de la protesta. Se registrarán movilizaciones y tomas en todo el país. La AFIP dicta nuevos controles para las transferencias en el fútbol. Por las irregularidades encontradas en las últimas transacciones de jugadores, la entidad dictó nuevas medidas de control. Hay más de 40 sospechosos. Con Caló y Piñanelli se realizó el plenario de secretarios generales opositores a Moyano. Como decíamos, con la presencia del líder metalúrgico Antonio Caló y el titular de Esmata, Ricardo Piñanelli, entre otros dirigentes, se llevó a cabo allí en la sede de Esmata el plenario de secretarios generales de gremios que se oponen al líder camionero. a la salida de este plenario se dijo que no hay definiciones en cuanto a un candidato a liderar la CGT. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Horacio Marmurey, buenas son las tardes para usted. Muy buenas son las tardes para todos los oyentes y oyentas. Quería decirle que hoy es jueves, día de estrenos, así que hablaremos de alguna de los tantísimos estrenos, donde hay un estreno muy fuerte de los Estados Unidos y después varias películas que juegan por la variable. ¿Le gustó la variable? ¿La variable de qué? La variable de hacer el otro cine, el famoso otro cine. Hablaremos del festival... Cine alternativo. No sé si alternativo, al que no estamos tan acostumbrados a que esté en todas las carteleras y está cada vez más difícil a que haya algo diferente en las carteleras. Alternativo, va. Bueno, está bien. Ya, si vamos a insistir con que alternativo, alternativo. Vamos a hablar del Festival de Cine Nueva Mirada para la Infancia y la Juventud, una sana costumbre para ver que hay también posible otro cine para chicos. Alternativo. No crea. Hablaremos de música y hablaremos de otras cosas. También tenemos regalos, así que usted cuando me diga, le vamos a dar los regalos a la gente. Métale ahora. Esto va, sí. Primero va con música. A ver. ¿Quiere? Ya viene abajo. Crece desde el pie, crece. Sí, exactamente. Usted dijo ayer que esto había llegado a nuestras manos. Sí. Que era lo... No, baje la mano, Jim Vicente. De Ariel Prat, Orgullo de Barrio, 20 pequeños éxitos. Y esto es lo que vamos a estar regalando. Participación de Bersuit Vergarabat, León Gieco, La Chilinga, Gacho Stoll, Flavio Cianciarulo. A ver, ponemos un poquito. Barrio de Burga, huele a libertad. Bombo, platillo, silbato y a bailar. Coros, parodias y el cielo, porque es la luna como una cuna que nos mueve carnaval. Pónganse las pilas esos que no quieren cantar. Murga, Barrio de Murga se llama el tema. El primero de los temas que usted... No, el primero no, el noveno de los 20 temas que hay dando vueltas acá. Abre con Los Trasplantados de Madrid. Gran canción Los Trasplantados de Madrid, que obviamente habla del éxodo argentino. Y lo otro es un libro, como venimos tirando la casa por la ventana, entre Coligüe y Siglo XXI Editores. Este es un muy interesante libro que se llama Un acto vergonzoso, de Taner Ackerman. Ajá. El genocidio armenio y la cuestión de la responsabilidad turca. Uno de los más impresionantes genocidios que hubo de todo un país, de toda una población, a principios del siglo XX, de quien dicen muchos tomó la inspiración Adolf Hitler. Porque cuando le dijo que quería hacer lo que quería hacer con los judíos, le dijeron, no, ¿a usted le parece? Esto es una locura. Y dijo, ¿alguien se acuerda de los armenios? Y ahí fue. Así que este es el libro... Y el disco de la primera hora. Listo, y para aquellos que los quieran, tienen que llamar a los teléfonos que Gladys Perpaule, quien saludo, que así es Gladys, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por recibir. Va a dar ahora los teléfonos y el Facebook. 4999-8700 y el 0810-222-0870, y como ya lo anticipaba Roberto, en nuestro... Facebook. Mañana es hoy. Bueno, ahí dejan los últimos tres numeritos del DNI, los metemos en una bolsa, revolvemos, sacamos, y bueno, los que salgan beneficiados serán felicitados desde aquí, desde la radio pública. Lucía Capozzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, qué calorcito, ¿no? Está un poco pesado. Está bonito el tiempo, a mí me gusta, ¿no? Igual esta noche va a ser una cosa... Se la ve Florida está, hoy. Estoy re Florida, pescotada, sí. No sé si no. No, ya tanto como no, yo esto se no. Lo digo para los oyentes y las oyentas. No sé, nosotros no miramos esa parte en su cuerpo. Pero lo digo en broma, para despertar la imaginación. Cuando dije Florida quiere decir tonificada, bueno, vital. Sí, exactamente, Roberto, tonificada y vital. Bueno, vamos a hablar de una institución que tiene vigencia y también una gran, enorme, hermosa responsabilidad sobre todos los argentinos, ¿no? Que somos un pueblo tan particular con el tema del cine, que somos un pueblo tan cinéfilo. Y creo que gran parte de esa bella elección se la debemos al Cineclub Núcleo. Oh, así que vamos a hacer una celebración, una semblanza del Cineclub Núcleo y, por supuesto, de su fundador, de Salvador Samaritano, ¿eh? Y bueno, y después vamos a hablar de algunas cuestiones de la vida cotidiana. Si usted se quiere poner una pequeña empresita de sándwiches. Sándwich. Yo le voy a dar una receta que en Nueva York está siendo un éxito extraordinario y es muy poco lo que necesita. Ah, bueno. ¿Cómo se la dejé ahí? La verdad, ¿no? Se la dejé ahí. Es la mujer acertijo. Es una cosa que no puedo. Y si queda tiempo, otras cosas, obviamente, como siempre. Bueno, tengo que saludar ahora a Tati Almeida. ¿Qué haces, Tati? ¿Cómo les va, chicos? Bien. Medio dormida porque he llegado hoy de Trelew. Ya les voy a contar esa experiencia maravillosa. Mirá que voy todos los años yo, pero esta vez, bueno, fue algo muy, muy especial al cumplirse 40 años, ¿no?, de la masacre de Trelew. Ha sido algo estupendo, estupendo. Una cosa muy emotiva, ¿viste? Así que ya charlaremos, ¿eh? ¿Cómo no? Tenemos toda la tarde, Tati. Pero qué suerte. En un ratito nomás. Porque ahora, ¿sabes qué? Tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente. Mañana soy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Estamos siguiendo de cerca lo que está pasando en este momento con el primer gran derbi del año en España. Messi frente a Cristiano Ronaldo, Barcelona, Real Madrid, partido de ida de la Supercopa. Están igualando 0-0 en el primer tiempo. Ya tuvo varias Messi, demostrando que en este momento es un poco mejor que el gran Cristiano. Por otro lado, ya se prepara y se viene una nueva jornada del torneo inicial. Va a ser la cuarta fecha, donde se destaca de sobremanera el partido de River y San Lorenzo. Vamos a estar dando las novedades en los equipos, más allá de que pueden seguir inhabilitando jugadores a partir de las investigaciones que está haciendo la FIFA con las triangulaciones. ¿Cómo se llama el campeonato? Torneo inicial Eva Perón, Copa Evita Capitana, más conocido, como le gusta a Lucía, por el torneo Evita. Qué lindo. Y hablando también de campeonatos locales, en este caso nos vamos al torneo internacional, que es la Copa Sudamericana. Esta noche juegan Colón y Racing a las 21:50, la fase clasificatoria, partido de ida. Ayer empataron Boca e Independiente 3-3, hubo incidentes. A las 7 de la tarde, el subsecretario de Seguridad, Sergio Berni, va a estar dando a conocer la sanción a la Bombonera. Y parece que viene dura. También para Nueva Chicago, donde hubo incidentes este fin de semana. ¿Qué pasó? Y para ir completando la información, goles argentinos en lo que es el comienzo de la Europa League. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos que venimos. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Azul. La cita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. La cita de plata que el Ande forjó y que el Inca llamó Jujuy, Jujuy. La quena de algún viejo pastor triste suena por el aire. Fuman los churquis, flores el jardón y en el cerro es canción un manantial. Jujuy, Jujuy. Y bueno, estamos ya en el bicentenario de lo que fue el éxodo jujeño, así que el programa de hoy va a estar dedicado a todos los jujeños. Y para festejar con nuestros hermanos de la provincia, le hemos mandado a nuestros mejores hombres. Al mejor hombre de la radio, por no decirlo así. El mejor. Sí, se los voy a presentar ahora, porque acaba de sacar un libro aparte que habla sobre el éxodo jujeño, que yo recomiendo especialmente. Me lo mandó con un poco de demora, pero me lo mandó y lo pude leer. Y se trata nada menos que del periodista, escritor, columnista de Mañana Más aquí en la Radio Pública, a mi amigo personal, Hernán Brienza. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andas? Bien, che. Te extrañamos. ¿Hace cuánto que estás dando vuelta por ahí? Desde el viernes pasado. Ah, bueno. Me imagino que estás a dieta. Sí, a dieta de empanada, quesillo con miel de caña y vino tinto. Eso te va a hacer bien, muy bien. Vas sí, a por lo menos va a destapar las arterias si no me mata. Hernán, bueno, ayer te escuchaba muy atentamente, digo, en una charla que tuviste ahí con el gobernador jujeño. Realmente está viviendo una fiesta la provincia, ¿no? Sí, la verdad que sí, es impresionante ver las fiestas populares de la Argentina profunda, como se dice, porque vos ves que no hay diferencias. A ver, para que te des una idea, es como el Bicentenario en Buenos Aires, donde toda la gente salía a la calle y salía a festejar y llenaba las plazas, los restaurantes, los bares, los lugares públicos, y hoy se pasaron desfiles de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, toda la gauchada desfilando por el ingreso a la ciudad de Jujuy, que es una autopista que va al aeropuerto, y te digo, hace 30 grados de calor, con viento norte, hay que tener ganas de festejar con este clima, ¿eh? A ver, recordémonos a los oyentes, Hernán, ¿qué te parece el éxodo jujeño, ¿no? Porque estamos hablando de una celebración en la provincia, pero tiene una significación histórica realmente importante para lo que fue la lucha por la independencia en la Argentina, ¿no? Para mí fue la pueblada más importante de la independencia argentina y americana. Digamos, fue la movilización popular más importante que hubo. Y yo creo que sin el éxodo jujeño y sin la batalla de Tucumán, posiblemente la libertad americana hubiera tardado unos años más en garantizarse. Digo, el proceso de emancipación fue de 1810 a 1820. Finalmente se hizo en todos los países, pero el Río de la Plata fue el único lugar donde la revolución triunfó y nunca más retrocedió. Y si no retrocedió fue justamente gracias al éxodo jujeño y a la batalla de Tucumán, ¿no? Y fue, el éxodo fue una locura de Belgrano y los jujeños, porque el triunvirato lo que le dice es que retire al ejército, que deje abandonados a los pueblos del norte. Y Belgrano se da cuenta que es un acto criminal dejar a los... Sí, se contradecía con los principios jujeños de la revolución, claro. Claro, era, es como abandonar a los jujeños a la venganza de los realistas. Entonces, uh-huh, convoca a los jujeños a que lo sigan, y también a los que no, a los que estaban medio remolones, los amenaza con fusilarlos si no cumplían con el deseo del éxodo o de la retirada. El nombre verdadero, vos sabés que es retirada jujeña, no es éxodo. Ah, mira. El éxodo lo inventó Ricardo Rojas un siglo después. Está bien. En aquel momento era retirada, y se retiró todo el pueblo, digo todo el pueblo, hombres, mujeres, ancianos, niños, y solo quedaron algunos que finalmente, unos días después, hicieron el famoso cabildo de la vergüenza, que es el cabildo realista de Jujuy, ¿no? Uh-huh. Y fueron 20 días caminando 80 kilómetros por día, escapando de las tropas realistas que venían a pasar a degüello, ¿no? Uh-huh. Y si uno, ahora que estoy acá, que sé lo que es el viento norte, lo que es el calor del viento norte, porque después en septiembre vuelve el frío a Jujuy, es un fenómeno muy extraño, pero el viento norte está entre agosto y septiembre. Vos entendés lo que significó realmente esa travesía, ¿no? Tal cual. A ver, hablamos de la batalla de Tucumán, si tengo entendido, es hoy el aniversario, 23 de agosto. El 23 de agosto es el momento en que se abandona Jujuy. Ah. El 24 de septiembre es la batalla. Ah, 24 de septiembre, tal cual. Me tenía confundido la fecha, 23, 24. 24 de septiembre. Que en realidad es así, que es un verdadero plantón, ¿no? Un verdadero desafío que hace Belgrano, el segundo gran desafío, al triunvirato porteño, ¿no? El tercero, porque el primero es la bandera. Vos sabés que todos creemos que la bandera es un trapo con el cual nos vemos obligados a... que fue muy utilizado por la dictadura militar y por cualquier gobierno de turno. Sin embargo, la bandera de Belgrano es un acto de subversión, es un acto de desobediencia al triunvirato que le pide a Belgrano que la esconda. Mm. Y Belgrano la hace igual, ¿no? Belgrano la hace igual porque sabe que la bandera es la nación, ¿no? Y ese es el primer acto de desobediencia. El segundo es llevarse al pueblo con él. Y el tercero es la noche del 8 de septiembre, en la cual está en las afueras de Tucumán y va el gobernador Araos y le dice que es una frase muy muy bella la de Araos, que le dice, general, si usted sigue hacia el sur, se va a convertir en enemigo de los pueblos, ¿no? Ajá. Belgrano lo mira, y entre ser enemigo de los pueblos y ser el enemigo del gobierno de Buenos Aires, que ya le había avisado que si no le hacía caso lo iba a pasar por las armas, decide de todas maneras enfrentar al gobierno de Buenos Aires y presentar batalla en Tucumán, escuchando a los pueblos norteños, ¿no? Y esa acto de coraje de Belgrano es de una honorabilidad pocas veces visto en la historia, ¿no? Hola, Hernán, Lucía Capozzo te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Lucía? ¿Bien? A mí me va muy bien, por suerte. Hernán, bueno, tuvimos el Bicentenario, ¿no? El Bicentenario con 1810. Hoy tenemos el éxodo jujeño. El año que viene tendremos la asamblea del año 13. En términos simbólicos, y no solo, porque el Bicentenario aquí ha sido una bisagra en muchos sentidos, ¿Qué representa simbólicamente este hito, este momento, este mojón de recordar el éxodo jujeño en términos de hoy? Vos sabés, Lucía, que está buena la pregunta, porque yo empecé a escribir el libro y me costaba encontrar libros que hablaran del éxodo jujeño. Y claro, no había ningún libro escrito sobre el éxodo jujeño. En 200 años de historia, ningún historiador, ninguna escuela, nadie se le ocurrió contar la máxima pueblada de la historia argentina, ¿no? Y tiene que ver con la invisibilidad de los pueblos, con la invisibilidad de los sectores populares en las gestas nacionales. Y creo que este tiempo de bicentenarios, este tiempo que estamos viviendo de recuperación de los sectores populares y nacionales, es interesante que lo primero que haga, y que incluso lo haga desde el Estado, es recuperar esos protagonistas, esos personajes que anónimos que hicieron la patria, ¿no? Lo colectivo, es coherente, ¿no? Claro, es lo colectivo, digamos, es la construcción atrás de un proyecto, en este sentido lo planteás. Sí, exacto, me parece que es coherente con lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y en la Asamblea del año 13 también, la Asamblea del año 13 es de alguna manera la primera Asamblea permanente por los derechos humanos, ¿no? Y el Gobierno Nacional tiene mucho para decir ahí, ¿seguro? Con lo cual yo creo que debe festejarla aun cuando la Asamblea tenga una mirada porteñista, aun cuando no haya dejado entrar a los diputados de Artigas, aun cuando no haya declarado la independencia, hace cosas muy importantes, ¿no? Seguro. Se la esperaba ayer a la presidenta en la provincia, ¿no? Digo, creo que estaba... Sí, se la esperaba con mucha ansiedad y la gente quería verla. Uno lo notaba en la calle, en las miradas de los hombres y mujeres que se acercaban hasta el escenario. Uno veía que tenía muchas ganas de verla, ¿no? Y estuvo finalmente Vudú, el vicepresidente. Vudú, sí. Hoy escuché algunos pasajes del discurso. Kirchner, sí. Y Alicia Kirchner estuvieron allí. Con un buen discurso. Sí, estuve con ellos charlando un ratito en la carpa, porque estuve como invitado allí en el... No era un palco, pero una especie de... donde había invitados especiales, y el gobernador Eduardo Fellner tuvo la gentileza de nombrarme en su discurso y de leer un párrafo de el éxodo jujeño, así que nada, para mí fue bastante emotivo también, porque conozco Jujuy desde los 18 años, una vez fui con mis padres y siempre quedé fascinado por esta historia y nada, poder contarla y además que sea reconocido, digamos, pavadas, ¿no? Pero el libro se agotó en Jujuy y ayer a la noche estaba caminando por la calle Belgrano y me encuentro con Manuel Belgrano y me abraza y me agradece el libro, ¿no? Y... Con Manuel Belgrano el Chosno. Manuel Belgrano el Chosno, sí. Porque, no, yo por las dudas, claro, porque me imagino no estás tomando agua mineral, digamos, ¿no? No. Pero no es que se encontró. Pero igual lo dije a propósito. Yo pensé que era con uno vestido de Manuel Belgrano que había integrado el desfile. Dirá, en cualquier momento. Sí, Hernán, bueno, realmente, comedor, la última yo quería preguntarte, digamos, es cuál es la metáfora política del éxodo jujeño, ¿no? Digo, traído al presente, digo, ¿cuál sería la metáfora política? Yo creo que es una pregunta metafórica, no retórica. Es si sería el pueblo argentino hoy capaz de hacer semejante sacrificio por una patria o por una nación, ¿no? Y creo que eso es lo que deberíamos preguntarnos ante tanta chiquilinada, ante tanta queja chiquilina porque no nos dejan comprar dólares o no nos dejan tomar el colectivo 123 a la Ferrer. Pensar en el éxodo jujeño nos sirve para tener un espíritu de grandeza y saber que a veces los pueblos tienen que hacer pequeños o grandes sacrificios porque la gloria de las naciones no está en los logros obtenidos, sino en los sacrificios que se hacen para obtenerlos, ¿no? Hernán, che, muchas gracias por esta comunicación. Te quiero avisar que tu libro también aquí está agotado, por lo menos en algunas librerías ya no está, así que anda avisándole a la editorial y eso es una muy buena noticia para el autor, pero sobre todo también en cuanto al cambio, sobre qué lecturas busca una sociedad en un tiempo, una encrucijada histórica como esta. Te mando un beso grande. Antes que nada, le quiero decir a tus oyentes y a María Sebane, por tu intermedio, que sepan que vos el lunes 3 de septiembre no vas a estar en el programa, porque vas a estar presentando mi libro en la Biblioteca Nacional. Ah, bueno. Así que... O sea que te tengo que decir que sí, al aire. Obviamente. Bueno, dale, contá conmigo. Te mando un beso, che. Abrazo grande. Abrazos para todos los jujeños. Estábamos hablando con Hernán Brienza, ¿eh? Ustedes lo conocen, historiador, periodista. La verdad que de la generación nuestra, de los 40 y pico, creo que es el tipo más brillante y que más sabe de historia argentina. Y lo quiero despedir con este temita. Dale. Una pena el viento se llevó por la puna inmensa soledad. Lloró la montaña su eterno dolor y en el aire que brotó este cantar. Lloró la montaña su eterno dolor y en el aire que brotó este cantar. Canta el cocha con mi misma voz, rudo y bello acento mineral. Agrestes bagualas y en coplas de amor que en los cerros dejó el carnaval. Agrestes bagualas y en coplas de amor que en los cerros dejó el carnaval. Y otra vez a soñar, volveré por allí. Quebradas y valles mi voz llenará y en los cerros dirá. Escuchábamos a Mavi Díaz. Mañana es hoy, Tacita de Plata. Y nos vamos ahora a las noticias de las 6:30 aquí en la radio pública. ¿En las voces de quién, Gladys? Darío Burstin y Silvia Mila. Está poniendo en el aire Ana Maroto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, humedad 50%. Juan Manuel Abal Medina defendió la presentación de la Argentina contra Estados Unidos por barreras comerciales. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se refirió a la denuncia que prepara la Argentina contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. La presidenta siempre lo dice, ¿no? Como que hay barreras supuestamente al comercio malas y supuestamente barreras buenas. Y estamos acostumbrados aquí con distintas figuras, fitosanitarias, etcétera. Por ejemplo, que siempre la presidenta, ¿no? Los limones argentinos que se usan para producir agua con la Argentina inventan excusas para los de Estados Unidos y hablar lo que significa la jarra. Un conjunto de cosas que se van dando que tienen que tener los países centrales para impedir justamente que nosotros subsidios de la Comunidad Europea y cualquier político, porque nos parece que un mundo como este tenemos que dejarlo de incumplir las distintas prácticas y hablar de frente, y ahí son las cosas que tenemos que trabajar. Abal Medina lanzó un ciclo de charlas en la Casa Néstor Kirchner en San Telmo, en Buenos Aires. Mariana Capacelli, Radio Nacional, la radio pública. La Iglesia Católica manifestó sus críticas a algunas modificaciones que se plantean en el Código Civil. Monseñor José Arancedo, representando a la Confederación Episcopal, criticó la incorporación de las técnicas de fertilidad asistida a la reforma del Código Civil y Comercial. Pues, también es un tema cuando hablé al principio de los embriones que no están implantados. No tienen estatuto, no se los reconoce, y creemos que ontológicamente es la misma realidad, esté implantado o no implantado. Si hay vida humana, esa vida humana debe ser respetada. Y lo que aparece en el Código, no hay ninguna ley que regule eso. Por eso creemos que se debe tener en cuenta. Son más de 50 los expositores que se presentaron en la primera audiencia pública que se desarrolla en el marco de la Comisión Bicameral que analiza la unificación y modificación de los códigos civil y comercial. En Buenos Aires, Amanda Alma, Radio Nacional, la radio pública. Allanan la cancha de Boca tras los incidentes en el partido contra Independiente. El fiscal penal contravencional y de faltas, Walter López, realiza el operativo junto con integrantes de la Policía Metropolitana en la Bombonera. El tiempo. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 26 grados, la temperatura 50, el porcentaje de humedad. Argentina está informada por la radio pública. Postales Argentinas. Sábados. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. tiene volumen. Volumen. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto. Conoce a María y descubre el amor. El primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina. Una película polémica. Tierna. Incorrecta. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 34 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Ser o no ser, esa es la cuestión. Acércate a Teatro por la Identidad. Nosotros te queremos ayudar a ser. Teatro por la Identidad. Esa es nuestra cuestión. Del 16 al 26 de agosto, Teatro Nacional Cervantes. Y los lunes de septiembre, en Salas de Capital. Entrada gratis. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. No te vayas de ahí, hasta las 8 de la noche vamos a estar con Mañana Soy. Ahora, si les parece, vamos a los estrenos del día. Hoy es día de cine, jueves. Sí, señor, día de estreno, cine, hacemos acople. Qué lindo, hace años que no hacía eso. Siempre una segunda vez. Siempre, sí, como ayer en Graduados. Qué bueno que estuvo eso. Sí, consumaron, ¿eh? Consumaron. La Nancy Duplá. ¿Qué consumaron? Sí. ¿Qué consumieron? El acto. El acto. El acto. Y que yo le dije que ya lo habían hecho, pero bueno, fue cuando concibieron. Ahora era por gusto. ¿Es antes de la protección del menor o no? ¿Una vez sola y concibieron? No, después. Campos. Donde pongo el ojo, pongo la bala. ¿Quieren que tengamos así? Vamos teniendo... No, no. A ver, decime. No, escuchame. Pero conteste, conteste. No, es que no sé. ¿A qué hora es? ¿El horario? Nunca sé yo. Igual nunca. No es así caliente. Es amor. Ah, fue amor. Bueno, era así. Exactamente. Bueno, yo pensé que era una escena hot. Eso guárdelo para Dulce Amor. Amor. Estrenos en el día de la fecha. Voy a empezar por una que hablamos en su momento cuando fue los preestrenos franceses, que era Cuando los chanchos vuelen. La historia de un chancho que lo pescan. En serio, un chancho que cae y lo pesca justamente un pescador que no sabe qué hacer porque está a mitad de camino entre israelíes y palestinos. Ajá. Y el chancho es un ser no requerido. Es una comedia y justamente es muy entretenido, quiere venderlo, no sabe para dónde, y sacar de un provecho de un cerdo en la Franja de Gaza no parece que fuera fácil. Claro. ¿Sí? A mí me parece muy interesante la película. ¿Por qué? Porque le pone humor a un par de circunstancias que son muy complicadas. Esto funciona a favor y en contra. Para mucha gente se banaliza un conflicto, no está bien resuelto, se ridiculiza, pero a mí me parece que ahí pone en tela de juicio o pone a mirar algunas cosas que de otra manera quizás uno por ahí no sería la película que elegiría para ir a ver. Entonces, Cuando los chanchos vuelen trata justamente esto, una mirada, si se quiere, un poco más divertida sobre algo que no es muy divertido, que es el conflicto en la Franja de Gaza. Cuando los chanchos vuelen es una de las películas que se estrena en el día de la fecha. ¿Historia? ¿Qué le pones? ¿Eh? Yo le pongo un 7. Estuve bien, ¿eh? Un 7 de Marmurek, tío, es un peliculón de aquello. Historias que solo sirven para ser recordadas. Ya solo con el título a mí me llamaba la atención. Julia Murat es la directora, es una ópera prima, es una coproducción entre Argentina, Brasil y Francia. Sí. Y esta es la famosa película bucólica. Ajá, tristona. ¿Sí? Pueblo Fantasma en el norte de Brasil. El personaje es Madalena, que es una señora mayor, que amasa el pan, que va al centro, que camina por las vías, que asiste a misa y que almuerza con los otros ancianos que hay en el pueblo. Y usted me dirá, ¿y qué pasa con todo esto? Y es la memoria. Hay gente que tiene memoria y que solo recuerda historias, y que esas historias solo existen si hay alguien que las recuerde. La película, obviamente, tiene esa mirada de recordar historias que pasaron en ese pueblo en el norte de Brasil, que es chiquito y todo lo demás, pero es la vida misma y que hay veces no se escribe, pero por suerte existe en el relato de alguien. Ay, me levanté. ¿Qué es brasilera? No, es brasilera mezclada. O sea, que puedo decir un embole, va. ¿Eh? A pesar que es un amigo del UNASUR, del Mercosur, un embole. Esa es la opinión de Roberto Caballero. Yo le doy. ¿Cuántos marmurex? Le doy un 7. Un 7. ¿Siete? Siete marmurex. Me levanté. O sea, es un embole, pero que puede andar. Y si tenés ganas, a ver. Está complicado, hay veces, aguantarse en las películas que no tienen tanto, ¿no? Y que tiene más, y que crece en la no narración y que en la figura. Pregunta es, ¿da para ir, salir con una señorita e ir a ver esa película? Vas a quedar como intelectual. Ay, ¡qué obsesión! No, no, es una pregunta. ¡Qué obsesión! A ver, cuando los chanchos huelen vas a quedar como que un tipo raro, diferente, sí, pero que entretenido. Con historias que solo sirven para ser recordadas, sí, vas a quedar como un intelectual. Bien, bien. Y con El legado de Bourne, que es la película... ¡Esa! Sí. A ver, contame. Sí. Con El legado de Bourne... que es la cuarta parte de una saga que empezó a partir de un libro de Robert Ludlum, sí, que era la historia de un espía que recuperaba su memoria. ¿Sí? Sí. La cerramos, digo, perdió la memoria en una película, en dos películas, en tres películas, y era Matt Damon. Matt Damon iba descubriendo película a película un montón de cosas y hasta que descubría que había sido toda una gran cosa de la CIA. Está casado con una argentina, Matt. Exactamente. Bueno, ¿qué hacemos? Para más claro, menos. ¿Qué hacemos ahora en la cuarta película? ¿Y si había un Bourne? ¿No podía haber más? Listo, compramos. Perfecto. Alguien dijo, sí, acá hay un negocio, podemos hacer película. Sí. Y no hay que pagarle siempre al mismo actor. ¿Cuánto, bueno, Marmus? 8. Tony Gilroy, ¿por qué? Porque acá lo que tiene mucha interesante... Mucha bondad hoy, demasiada, lo que Roberto. Tiene interesante esto es que respeta el concepto sucio, ¿no? Porque lo que tenía Bourne era como un Bond, pero sucio. La pelea no era limpia, la gente sangraba de verdad, y no había espacio. Había un poquito de espacio para el romance y la intriga política, pero era acción, acción, acción, acción, acción. Bueno, de eso se trata El legado de Bourne. Muy interesante, muy entretenida. Esto es lo que tenía para dar en el día de la fecha. ¿Cuánto? O sea, 8 dije. ¿Ah? 8. 8, Marmo. Les traje humor, sí, intelectual, les traje, sí, intelectualidad, sí, y les traje pochoclo. ¿Qué, sí, más quieren? No, la verdad. Estamos hechos, pipone quedamos. Brillante. Gracias, Marmo. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Querida Tati Almeida. Bueno, primero quiero invitar a esta audiencia que tenemos, que es enorme. En serio, vos sabés que ahora entre Leu, bueno, que había gente de todas partes, de la Patagonia, de todos lados, vos vieras cómo me mandaban. Un abrazo a Roberto, que a Agustina, que a ustedes, que a vos, Tati, que te seguimos. Muy escuchado nuestro programa, chicos, sí, sí, por supuesto. Bueno, estamos muy contentos por eso. Exacto. Fíjate vos que el 30 de agosto... es el Día Internacional del Detenido Desaparecido, así que es un jueves. Entonces estamos invitando madres, abuelas y familiares, primero que nos acompañan en nuestra ronda habitual, y después a las 19 horas en el Teatro La Máscara, ahí en Piedra 766, de nuestro querido realmente Norberto Gonzalo, que solidariamente nos presta el teatro. Ahí vamos a dar La Coronela, ese monólogo de Isabel Quinteros que es maravilloso, que tiene mucho que ver con nuestra historia. Y luego va a cerrar el coro Quiero Retruco, que está dirigido por Jorge Chanal. Es un coro muy especial. Son todos expresos políticos, mujeres, varones, de todo tenemos, y que realmente apostaron por cantar. A pesar de todo lo que pasaron ellos, ya son muchachos, muchachas grandes, profesionales, hay de todo, ¿no? Así que ya les digo, el 30 de agosto, jueves 30 de agosto, Teatro La Máscara, a las 19 horas los esperamos, ¿no? Recordando el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Bueno, estuve en Trelew. Sí. Justamente invitada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y por... justamente Cultura Nación, en ese programa que ya les he contado a ustedes que tenemos las madres con Cultura Nación, con nuestras pancartas, con historias de vida de nuestros hijos, donde estuvimos, se expusieron allá en Rawson, en el Centro Cultural José Hernández, después yo di una charla para un colegio. Es impresionante cómo la gente, los colegios, la mira, la ven, y no en balde se llama Ellos Quieren Contarnos, ¿no? Allí estuvimos con mi hija Fabiana, que está al frente de ese programa. Viajó conmigo Alicia Furman. Ella es hermana de desaparecidos, pero que colabora con nosotros con las madres. Y realmente, como les comenté hoy, ha sido, no sé, un aniversario muy especial. Estaban los hijos de, qué sé yo, Quieto, todos estaban, hijos de, ¿no es cierto? Además se presentaron muchos libros. Fue una cosa hermosa, por ejemplo, de Rosa María Pargas, la mujer de Alberto Camps, sí. La piba, la hija, que es una divina, presentó el libro de su mamá con un DVD, con un CD, donde está la voz de su madre, ¿no? Mm. Y el libro se llama Hubiera Querido, que lo escribió la mamá estando presa y creyendo que cuando la masacre, justamente a Camps lo habían matado. Él sobrevive, es uno de los tres que sobrevivieron, que después, bueno, lo asesinan, en fin, y desaparecen, ¿no? Allí hubo familiares, por supuesto, de las víctimas de Trelew, ¿no es cierto? Amigos, expresos políticos, y era tan emocionante cuando se veían, se juntaban muchachos grandes ya, ¿no? Abrazándose fuerte, emocionándose, todos contaban, ¿no? De que realmente había sido un encuentro muy, muy importante, donde yo lo que recogí es que dentro de ese dolor, si lo sabremos, ¿no? Que es la pérdida de un ser querido y, bueno, como ellos masacrados, como lo hicieron, ¿no? Pero con tanto amor, con tanta alegría, ¿no? Porque así se los recuerda. Y ese juicio que por fin, después de 40 años, nuestro querido Duhalde, porque le dijo a Néstor Kirchner, esto hay que empezar, se empezó como querellante, y así fue que empezó, y parece ser que la sentencia puede ser en noviembre, ¿no? Entonces hubo una peña, también una peña simpatiquísima que estaba ahí, me lo veo llegar a Eduardo Anguita, así que otro griterío, también todo el mundo allí, y cantó un cantante expreso, entrerriano, se llama Pico Silva, uh-huh. Estupendo, estupendo, ¿no? Hubo también inauguración de un mural maravilloso, maravilloso, le llaman La Laguna, que es justamente una laguna que hay entre Leu, interna, donde han hecho todo como un camino para poder hacer footing allí. Un mural que lo hicieron un grupo, ¿no? Y sobre todo unos chicos de la Escuela de Bellas Artes, son los que escribieron las letras, la de Cultura fue la que colaboró. Y como siempre se rescató un chiquito de 8 años, que vive en una casita muy humilde, dice que cuando vio que empezaban a pintar, él dijo, ¿y esto qué es? Ha colaborado, ha pintado, limpiaba los pinceles, ¿no? Ha sido una cosa, como vuelvo a repetirte, que vos rescatás y que te emociona en todo momento la solidaridad del pueblo, ¿no? De Trelew, de Rawson, viajamos con Chela también, justamente, que ella y otra expresa política, que en su momento iba con sus chiquitos a visitarlo, en ese momento su marido Dante Gullo, ¿no? Donde toda esa gente, la solidaridad, cómo los recibía. En fin, una cosa te digo muy, muy emotiva, donde, bueno, ha habido muchísimos encuentros, recuerdos. El gobernador Bussi, en el palco, que yo también estaba con ellos, ¿no? Que les cuento que fue algo muy gratificante para las madres, sobre todo para nuestros hijos. Cuando iban nombrando a las personas que estaban en el palco, cuando dijeron Tati Almeida, madre, ¡buah! Y empezaron, madres de la plaza, Lala. Mirá que lo he escuchado muchas veces, ¿eh? Pero te conmueve, ¿no? Ahora, le pidieron justamente los familiares a Bussi que por qué no era declarado. Primero le habían dicho cuando lo recibió el que fuera un día especial, el día de la solidaridad, del pueblo solidario, sí. ¿No? Un día en especial. Y él fue más allá, dijo que una vez que se terminen los juicios, que haya justicia, la que se pide, que va a ser declarada la capital de los derechos humanos. Ah, mira, una cosa muy linda. Así que, ya te digo, me ha conmovido muchísimo, disfrutado de todo. También estuve cuando el aniversario de Gaima, ¿no? Una cosa pintoresca, maravillosa, todos con sus vestimentas típicas, gauchos, de todo, ¿no? Así que bueno, chicos, estoy muy feliz de haber representado a las madres de Línea Fundadora y lo sigo haciendo, porque mañana me voy a San Martín de los Andes. ¡Ah! ¡No para esta mujer! Donde soy la madrina de un grupo de jóvenes militantes que se va a inaugurar y ya les contaré después de qué se trató. Así que muy feliz, muy contenta y muy conmovedor, pero alentador, ¿eh? Todo lo que he vivido allí, justamente en Trelew, ¿eh? Gracias, Tati, por esta crónica de los hechos de ayer, un día realmente histórico, 40 años de la masacre de Trelew. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Tati Almeida. Tati Almeida. Derechos Humanos. 18:49 y lo tengo aquí a Marco Cittadini. Digamos. Bien, se encontraron los secretarios generales de los distintos gremios de la CGT. Sí, no se pusieron de acuerdo. Este es el primer dato acerca, no sé si no se pusieron de acuerdo o en realidad, porque lo que ellos salieron diciendo es no hablamos de candidaturas. Uh-huh. La pregunta es que no hablaron verdaderamente o es que no se pusieron de acuerdo en que Antonio Caló es la persona que tiene que liderar la CGT a partir de ahora. Esto es lo que no sabemos. Sí. No hay ningún dato que indique una cosa o la otra. ¿Sí? El único dato cierto que tenemos es que hicieron declaraciones a la salida de este encuentro y dijeron no hemos hablado del tema. Esto es lo único cierto, que se dijo eso. Pero hubo algunas otras cosas que se dijeron. Por ejemplo, Héctor Daer, que de algún modo funcionó como vocero del sector, dijo que el compañero Moyano, obviamente está hablando del quien hoy está enfrentado, ¿sí? Sí. Quien se queda con un fragmento de la CGT, digámoslo de esta manera. Bueno, el compañero Moyano últimamente ha tenido una posición de confrontar y no ha tenido en cuenta que se sienta a comer, quién se sienta a comer en sus cenas, porque en esas mesas existen muchos enemigos de los trabajadores y cada foto que se saca es un hecho político. Bien, ¿sí? Bueno, lo dice obviamente por la foto de la semana pasada, digamos, de las semanas pasadas con Bussi, entre otras cosas la Federación Agraria, con gente de la sociedad rural, ayer con Labaña, Duhalde, el Momo Venegas, ¿y quién más estaba ahí, che? Estaba Eduardo Duhalde, el expresidente. Eduardo Duhalde. Pero en realidad, particularmente, creo que porque quiso aclarar que no tenía tanto que ver con, tal vez, con la reunión de Venegas, esto es una interpretación, digo, dijo el titular de Gremio de Sanidad, digo, Dar, dijo, estoy hablando de la sociedad rural con nombre y apellido, ¿no? Ah, mirá vos. Por esta reunión que mantuvo la semana pasada. Así que bueno, es lo más picante, si uno quiere, que sucedió después de esta reunión. Insisto, se fue a preguntar si ya se había hablado de candidaturas y lo que se dijo es que todavía no. Habrá que esperar hasta el 5 de septiembre. Recordemos que ahí hay una nueva reunión, hay reunión del comité, y ahí ya lo que se tiene que generar es la fecha, además. Se tiene que anunciar la fecha en la que va a ser electo el nuevo secretario general de la CGT. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Comienza Espacio Publicitario. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Entretenimiento. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 52 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La Radio Pública. Soy Guillermo. Soy Mirta. Soy Mario. Soy Silvina. Soy Ángel. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta... No, tengo ojos y veo, ¿entendés? ¡Sacame esa cosa! Esa cosa es tu cara. Sin Sol, de Alberto Borla. ¡Vení a criticarme a mí! Con Gladys Romero Marcial y un elenco de primeros actores. ¡Sí, me salió el instinto maternal! Producción y dirección, Nora Massi. Y como sos tan buena, ahí nomás me levantaste. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La Radio Pública. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Capozzo, Lucía. Ay, Dios, qué lindo, cómo nos remitimos. Estoy segura que, sobre todo en las oyentas, sí, están diciendo, qué suerte, cuántos recuerdos me vienen. Porque acá Tati, esa picarona, no sé, está con ojitos así medio... Tati, sí. Bueno, esos tiempos. Se amacaba. Fue más joven, no joven. También fue más joven. Por supuesto. Qué peliculón ese. Qué maravilla. Cuando corrían así por esa estación de tren. Claude Lelouch, el director, y Trintignant y Anouk Aimée, una pareja extraordinaria. Nada, eterna, imposible, divina. Bueno, ¿por qué me vino esto a la mente? Porque hoy la gente del Cineclub Núcleo me mandó, como siempre, su información. Y aprovecho para darla, el domingo 26 de agosto, el próximo domingo, a las 10:30, 10:30 horas, es un excelente horario matutino, en el Cine Gaumont se presenta Ellas, Elles, que es una coproducción francesa, polaca y alemana, con Juliette Binoche, Anaï de Moustier y Joanna Kulig. Es de Malgorzata Sumowska, una directora de cine extraordinaria. Bueno, recuerden, domingo 26 de agosto a las 10:30 horas de la mañana en el Cine Gaumont. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, espere. Me toma por sorpresa. Y bueno, pero esto es una excusa para darme pie, Roberto. Pero casi me da un susto. ¿Qué pasó? Y pasó que yo el martes estuve en una de las funciones del Cine Club, que se realizan los martes allí en el Cine Gaumont. Hacía mucho tiempo que no iba. Y la verdad que fue un placer y me parecía que era necesario que rindiéramos homenaje a toda esta gente, al Cineclub Núcleo, porque fíjate vos que el Cineclub Núcleo se inauguró en el 1952, o sea, son 60 años del mejor cine, de la difusión, con ese hombre, ese demente, este apóstol del cine, que fue Salvador Samaritano, maestro, que llevó el cine a las villas de emergencia, que llevó el cine a las plazas ante públicos de 5.000 personas, que trajo lo mejor, que cargaba él los rollos, porque hoy día hablamos mucho de salas con DVD, pero upa, lo que pesan los rollos. Sí. Y esta cosa épica de este hombre, de Salvador, que hacía todo, cargaba los rollos, ponía los afiches, seguramente habrá arreglado sillas y seguramente... Imagínate los tiempos de la comunicación, cómo se hacía para comunicar esto. Bueno, vivía para el cine, por el cine. Afortunadamente su tarea, él falleció en el 2008 y su tarea hoy por suerte la continúa su hijo Alejandro Samaritano y la inefable Pirucha, que nos escucha todas las tardes, con lo cual esto es muy interesado y aprovecho para saludarla por acá. Hay una nota lindísima sobre Samaritano que escribió Pablo De Vita, quien aprovecho y saludo, uno de los mejores cronistas de cinematografía, gran entrevistador y demás, que cuenta una cosa lindísima. Dice, Salvador era un conversador entrañable, apasionado melómano y autor de una frase que reformula el Evangelio de San Mateo con mucho cariño. Bienaventurados los audaces, porque de ellos será el reino del cine. Bueno, un saludo, un homenaje desde acá a ese hombre que nos hizo conocer a tantos. Desde Einstein a Fellini, a Bergman y demás. Él se autodefinía como una suerte de maestro recóndito y para hacer honor a esto, se nos fue un día, el Día del Maestro de 2008. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Le quiero agradecer al oyente José da Silva, que está aquí afuera, que nos ha traído unas flores a todos. Muchas gracias, muy amable. Marquito Citadine, decime. Sí, rápidamente, en un rato vamos a dar más precisiones, pero ha habido una reunión importante de los gremios estatales de la provincia de Córdoba, municipales, gremios de la gobernación también, y mañana va a haber una medida de fuerza importante, 22 heridos, ¿no?, en la provincia. A partir de la represión que el gobernador de La Sota, bueno, mandó a realizar esta tarde, este mediodía, recordemos que esto tiene que ver con que los gremios estaban manifestándose en oposición a, claramente, el ajuste que quiere hacer sobre las cajas jubilatorias José Manuel de La Sota. Hubo una represión. Ha habido una reunión y va a haber una medida de fuerza importante. En un rato profundizamos un poco porque este es el dato que tenemos, pero va a ser muy fuerte. Cortita, Vicenzo. Gana el Barcelona el primer gran derbi del año con gol de Messi de penal. Abrió el marcador Cristiano Ronaldo, luego lo empató Pedro y ahora gol de Messi, 2-1 el Barcelona adelante en este segundo tiempo. Gran partido están jugando, sin lugar a dudas, de los mejores jugadores del mundo. Mascherano y Messi presente, Higuaín en el banco y atención con la convocatoria de Isabela hoy para los partidos de eliminatoria de septiembre que vamos a jugar el viernes 7 contra Paraguay y el martes 11 en Lima contra Perú. Atención porque entre los convocados podría haber sorpresas. Hernán Barcos, jugador argentino que está en el Palmeiras de Brasil, sería el reemplazante del Kun Agüero, lesionado y no puede venir. Muchas gracias, Javier. Bueno, son las 7 ya. ¿Y qué quiere hacer, Roberto? No, yo porque habitualmente a esta hora me voy a las noticias de esta hora. Claro, ¿y qué hacemos mientras vienen las noticias, Roberto? Usted ya veo que se está tomando un tecito, mire. ¿Qué quiere decir? No, yo el oyente Silva, ya se fue el oyente Silva. Está José ahí afuera. Seguro que la flor es... Santo Tomé Corrientes. Seguro que la flor es... No es por nada, compañeros, pero creo que es para mí. No, para mí. ¿Para quién son las flores? Para todos. Bueno, yo sé las... Bueno. ¿Cómo es posible? Que lo sepan los oyentes, Roberto. ¿Cómo es posible? Preguntan. Sí, pero muchas gracias, amigo. Bueno, ahora sí, nos vamos a ir a las noticias en la radio pública. ¿En las voces de quién, Gladys? De Silvia Mila y Darío Burstin pone en el aire a la Marota. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, humedad 50%. En Bariloche, 6 grados, 2 décimos, el cielo está algo nublado. Juan Manuel Aval Medina renovó sus críticas a la gestión de Mauricio Macri. El jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, consideró que el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, trabaja para no gestionar. No quería que la gestión, nosotros cuando no hay cinco horas, por ejemplo, con el caso reciente de la Sota, simplemente nos hace una demanda, es una temática, damos nuestra opinión y decimos eso, ¿no? Que cada uno en un momento como este tiene que dedicarse a gestionar. El caso de Macri es más pronunciado, ¿no? Porque tenemos como que viene, digamos, no que uno puede discutir cómo gestiona, sino directamente no gestiona y está trabajando para no gestionar. Además, Aval Medina repudió los incidentes en Córdoba en una protesta contra la reforma jubilatoria que fue reprimida por la policía provincial. Aval Medina lanzó un ciclo de charlas en San Telmo, Buenos Aires. Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Débora Giorgi aseguró que Argentina seguirá defendiendo su mercado interno. La ministra de Industria consideró que el que invierte puede estar confiado y seguro de que en esta economía sólida y en crecimiento, Argentina le va a brindar el rédito y las satisfacciones que todo hombre de negocios pretende. La funcionaria lo manifestó en el curso de una conferencia en el Consejo de las Américas. Giorgi destacó que en un contexto de crisis mundial, Argentina está bien parada y en particular muestra una actividad industrial casi un 10% superior a los valores precrisis. Los estatales cordobeses pararán mañana en repudio a la represión. Los gremios cordobeses, Luz y Fuerza, judiciales y municipales de la ciudad de Córdoba paran mañana en repudio a la represión policial. La medida de fuerza es por 24 horas y los dirigentes gremiales presentarán en tribunales un documento contra el accionar policial. Además, los gremios estatales realizarán asambleas de 2 a 4 horas por turno. Siguen detenidos 3 manifestantes, 2 pertenecientes al gremio de judiciales y un lucifuercista. Quiero denunciar que la policía fue a la protesta preparada para la represión feroz, manifestó la titular del gremio de judiciales, Irina Santiesteban. José Arismendi, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. En Bariloche, temperatura 6 grados, 2 décimas, humedad 51%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, 26 grados, la temperatura, la humedad 50%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cadena Nacional de la Buena Gente. Buenísimo el programa, es nada de aflojar, prohibido aflojar. Cuanto más mientan y repitan las mentiras, con más fuerza y alegría les mostramos la verdad, tantas veces que sea necesario. Creo que la vida es un tesoro sin igual, de los buenos tiempos siempre quiero más. Estamos bien. Vamos a estar mejor. Nacional, la radio pública argentina. Cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Cuidado, la castellana va llegando al centro murga. Los trasplantados de Madrid. Cuidado, la castellana va llegando al centro murga. Los trasplantados de Madrid. Cuidado, la castellana va llegando. Centro Borja, Borja, los trasplantados de Madrid. Cuidado, la castellana va llegando. Centro Borja, los trasplantados de Madrid. Buenos Aires. A ver, Marmo. Bueno, esto era como abría este disco que estábamos regalando, Ariel Prat, Orgullo de Barrio, 20 pequeños éxitos, y este es Los Trasplantados de Madrid. Teníamos este disco para regalar y un acto vergonzoso, el genocidio armenio y la cuestión de la responsabilidad turca de Taner Akam. ¿Taner? Taner Akman. A ver, Levin. Armenio, No maneja el armenio. Es turco. No. Nació en Turquía en el 53. Ah. Ahí está. Bueno. ¿Quiénes son los ganadores? Bien. Con respecto al disco, la ganadora es Paula. Su documento termina en 711 y es lo nuevo que se lleva, ¿no?, de Prat. Y con respecto al libro, es la primera de las historias del genocidio armenio y se lo lleva Ángel de Paternal, cuyo DNI termina en 423. ¿Vamos por más? Vamos por más. Tres libros, tres. En este caso de la colección Coligüe Teatro de Jorge Risi. Teatro Salvaje, historia de actores de provincia, y son dos, cuatro, cinco obras de teatro, todas acá, recopiladas por Jorge Risi, parte del trabajo que hace en la Universidad Nacional del Litoral e integrante del equipo de Grupo Independiente, Equipo Teatro Llanura. Aparte de eso, este es un clásico, parte de la colección Coligüe Clásica, Aristóteles, acerca del alma, de ánima, ¿no?, la concepción menos religiosa de lo que había planteado Platón en su momento. Así que, gran libro, a mí me gusta la colección clásica. Y finalmente, una gentileza de Capital Intelectual, Lori Penny, Penny La Roja, apuntes desde la nueva era y la indignación. Lori Penny es una chica que, al calor de lo que fue sucediendo a fines del año 2010 y 2011, empezó a escribir en un blog. Eso empezó a replicarse en un montón de lugares. Terminó siendo parte de una columna dentro del New Statesman y después de los diarios The Guardian y The Independent. Decidieron sumarla. La muchacha tiene algunas apreciaciones muy interesantes. Es linda, es como una Camila Vallejo, pero de allá. Mirá vos. Hay una sola foto igual, que es la de la tapa, les quiero aclarar, ¿no? Esa es una motivación extra, digamos. Se fue Marco Cittadini, qué lástima. Porque es un tipo que te trabajaría el diálogo político y la motivación extra. Bueno, estos tres libros son los que se sortean en la segunda hora de este programa. ¿A qué teléfonos tienen que llamar nuestros oyentes, Gladys? Aquí, a la segunda hora, 4999-8700 y el 0810-222-0870. Lo hacemos también por nuestro Facebook. Mañana es hoy. Bueno, bárbaro, ya saben, pueden comunicarse allí, nos dejan los tres últimos números del DNI, participan del sorteo y se los llevan a casita y los disfrutan en nuestro honor, ¿no? Porque de alguna manera es también estar, de algún modo, estar con ustedes en otro ámbito que no sea exclusivamente la radio, leyendo un libro, escuchando buena música. Señora Miriam Lewin, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Están regalando una biblioteca prácticamente. Ay, sí, vio lo pesada que está la biblioteca. Es una ciudad cultural. No damos abasto. Sí, tal cual. Tal cual. Lewin, ¿cómo anda? Ando muy bien, acá la veo de casualidad a Tati Almeida porque me la encontré entre Lewin y ahora se va a San Martín de los Andes. Ah, es ustedes increíble. Chicas van para acá y para todos lados. Todos. No paran, ¿eh? Subimos y bajamos de aviones. Quiero comentar un caso de un muchacho que tiene una valentía realmente singular. Ustedes lo habrán visto en algunos medios de comunicación esta semana. Se llama Sebastián Cuatromo y denunció a su abusador sexual y lo persiguió, consiguiendo llevarlo a juicio después de que estuviera más de 10 años prófugo. Él fue abusado a los 13 años en un colegio de Caballito, en el colegio marianista, por un religioso docente de nombre Fernando Pisciocchi. La orden de los marianistas tiene integrantes que son sacerdotes e integrantes que son laicos, pero hacen voto de castidad. Es decir, Pisciocchi era un docente, a su cargo tenía el cuarto grado, cuando Sebastián estaba en el séptimo, y era religioso, pero no sacerdote. En el año 89, cuando fue abusado, Sebastián estaba muy asustado porque creía que lo iban a expulsar del colegio. Y tenía sus razones. Por haber pintado con tiza el frente de la casa de un compañero, lo habían sometido, junto con otros chicos, a una especie de juicio. Lo habían hecho pasar al frente, los otros chicos lo acusaban de determinadas cosas, y como el colegio en el 90 se iba a empezar a hacer paulatinamente mixto, necesitaban vacantes extras para integrar a las mujeres, a las chicas. De manera que cuando empezó a llegar el final del séptimo grado, este Pisciocchi le dicen, yo organizo la colonia del colegio en Córdoba. Si ustedes, refiriéndose a Sebastián y a un compañero, vienen conmigo y se portan bien, yo voy a hacer un buen informe para que no los echen del colegio. Por supuesto que los chicos accedieron y ya en el micro este hombre empezó a asediarlos físicamente. Se les sentaba en el medio, los manoseaba, los pellizcaba. Cuando llegan a la colonia se encuentran con sorpresa que en lugar de colocarlos en el pabellón donde estaban todos los chicos de la edad de ellos, los colocan en el pabellón de los docentes. De manera que este Pisciocchi los tenía prácticamente a su disposición a la noche. Los asustaban con que había fantasmas en los alrededores y que si se quejaban o levantaban la voz los iban a sacar a hacer guardia afuera. Los pibes vivían aterrorizados y además aislados, y bueno, ustedes se imaginarán lo que ocurría por las noches. Pisciocchi entraba a la habitación y ante la parálisis de los otros dos chicos abusaba de Sebastián y después por turno de sus compañeros. Sebastián fue abusado de nuevo en el colegio, en el patio del colegio, cuando este hombre era bibliotecario, ya en el primer año. Además está decir, no fue expulsado del colegio. Este segundo abuso tuvo características más violentas, él lo tomó de atrás, lo tomó por el cuello, él está sumamente traumatizado durante toda su adolescencia y no puede hablar del tema, pero tiene serias dificultades de todo tipo, afectivas y sexuales, hasta que al final, a los 20 y pico de años, decide denunciar a Fernando Pisciocchi. Y se junta con otras víctimas, empieza a hacer un relevamiento y detectan por lo menos 7 víctimas. Solo una de las víctimas accede a acompañarlo en la querella, activamente en la causa. Cuando se le decreta la orden de captura, la pide el juez Mariano Vergés, cuando se inicia la causa, Pisciocchi se escapa del país, huye. Y estuvo prófugo 10 años en los Estados Unidos. Hace más o menos 3 años, Inmigración lo detecta después de una lucha denodada de Sebastián. Venciendo trabas burocráticas, descubrió en el medio que la orden de captura no se había hecho efectiva ni en el país ni a través de Interpol. Finalmente lo descubren gracias a la actividad incansable de Sebastián, que llamaba al consulado, llamaba a la embajada, y estaba detrás del caso denodadamente. Lo descubren con una identidad falsa, usaba los documentos de un mexicano y enseñaba español en la ciudad de Los Ángeles. Estuvo 3 años preso y ¿saben qué intentó Fernando Picciocchi estando en los Estados Unidos preso por abuso sexual? Pedir asilo político, señores, diciendo que era un perseguido político en la Argentina. Solo porque alguna vez, siendo docente, usó en una ciudad bastante conservadora de Río Negro, y por esto tuvo un conflicto con un padre, que creo que era veterano de Malvinas, el libro de Edgardo Esteban. Por esto alegaba que su vida corría peligro en la Argentina y que tenía que serle otorgado el asilo político en los Estados Unidos, asilo político, por supuesto, que le fue denegado, y finalmente, el martes pasado, Fernando Picciocchi, que está preso en el penal de Ezeiza, enfrenta a sus víctimas y a un tribunal argentino. El juicio lo vamos a seguir, pues esto tiene que ver con los derechos de tantos pibes y pibas que fueron abusados en colegios y no se atreven a contarlo. Es mucho más difícil, por supuesto, para un varón, con la carga que esto tiene. Sebastián Cuatromo me contaba que estando en la tribuna de San Lorenzo, cuando le cantaban al Bambino, abusador sexual, si los hay, condenado por abuso sexual, e ídolo, estrella publicitaria, escribe hasta un libro de anécdotas, él pensaba que todo el mundo se daba cuenta de que a él le había pasado lo mismo. Estaba sumamente trabado, sumamente traumatizado, hasta que finalmente pudo hablar, y hablando pudo empezar a curarse. Sebastián Cuatromo realmente es un ejemplo porque pudo dar la cara, pudo hablar, y con su propia lucha y con su propio esfuerzo pudo llevar a su abusador ante la justicia. Le pueden corresponder por abuso deshonesto y corrupción agravada, porque era el guardador en el momento de cometer el abuso de Sebastián y de los otros chicos, hasta 15 años de prisión. Derechos Humanos, Miriam Lewin. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. A todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Es muy difícil saber si hoy día los presidentes de las grandes corporaciones multinacionales están de acuerdo con que se puede salir de la crisis sin ajuste. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Guba. Después de darle la espalda a las medidas de ajuste, ahora se encuentra que es ajuste por tres. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Este sábado en Conciencia y Trabajo hablamos con la doctora Mónica Katz sobre la importancia de la actividad física para prevenir enfermedades. La bióloga Laura Correa nos cuenta sobre los avances en ingeniería de tejidos en Argentina. El investigador superior del CONICET, Luis Quesada Alué, explica cómo lograron determinar un índice de envejecimiento. Conciencia y Trabajo. Sábados 6 a 7 con Diana Costanzo. El sacrificio de un pueblo por la libertad de América. 23 de agosto de 1812, éxodo jujeño, la primera consideración, el primer combate que va a ser el Río Las Piedras, donde triunfa Belgrano con la curiosidad de algo en ese combate. El contraataque lo van a tener en un sector de la caballería que tiene su bautismo de fuego allí, que nunca había peleado, que se habían enrolado en Jujuy y otros en Salta. Era un batallón de caballería saltojujeño que se llamaban los Decididos de la Patria. Eran chicos de 15, 16 y 17 años de edad que le van a dar el triunfo en Río Piedras en el contraataque forzado de Manuel Belgrano. Yo soy el autor de un libro que se llama Los decididos de la patria en el combate de Río Piedras, donde queda demostrado que la juventud siempre está a la altura de su tiempo, de su época, en este caso convocados por Manuel Belgrano. 21 días después de Río Piedras, de aquel 3 de septiembre de 1812, 21 días después, Belgrano detiene su avance hacia Tucumán y enfrenta en lo que va a ser la batalla de Tucumán, una batalla que prácticamente resuelve lo que va a ser la contraofensiva del ejército patrio en las afueras de la actual ciudad de Tucumán. A 200 años del éxodo jujeño. Alejandro Pojassi, mi segundo apellido es Arraya. Yo soy descendiente de un coronel de la independencia, del coronel mayor Pedro Arraya, que peleó toda la gesta con Manuel Belgrano. Fue caudillo gaucho en lo que es la Quiaca, Suipacha, Tupiza, Cotagaita. Soy presidente del Instituto Belgraniano de la provincia de Salta y secretario de la comisión oficial del bicentenario de la provincia de Salta. Nacional, una radio con historia. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 20 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ...19 y 21, bueno, hoy comentábamos, hubo represión en Córdoba, más de 20 heridos. Casualmente hoy el gobernador cordobés de La Sota se reunió, a que no saben con quién, sí, con Mauricio Macri, ¿eh? Ya están hablando para lo que sería un eventual acuerdo político a futuro, y esto sucedía en simultáneo prácticamente. Así que Marcos, decime, tenemos ahí a alguien desde Córdoba para hablar con sí, nosotros. Sí, vamos a hablar con Irina Santesteban, secretaria general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba. Irina, ¿cómo le va? Marcos Citadini y Roberto Caballero la saludan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo está usted? Nosotros, por alguna fuente que consultábamos hace un ratito, decíamos que seguramente mañana habrá una medida de fuerza importante en la provincia, pero en todo caso queríamos justamente corroborarlo con usted. En este momento no te puedo escuchar bien, discúlpame, ¿me podés repetir la pregunta? Le mejoramos el retorno. Decíamos que teníamos algún dato de que mañana habrá una medida de fuerza importante por parte de todos los estatales en la provincia de Córdoba, y queríamos confirmar si esto es así. Sí, en realidad no es de todos los estatales, sino de una parte de los gremios. Uh-huh. La mesa de los gremios estatales decidió, además del repudio a la represión que sufrimos hoy los trabajadores en frente del edificio de tribunales, en ese marco los trabajadores judiciales, los de Luz y Fuerza y los municipales hacemos un paro por 24 horas, que creemos que va a tener un acatamiento importante. Uh-huh. Y el resto de los gremios estatales, algunos de los cuales habían hecho ya una medida de fuerza en el día de hoy, van a adherir con asambleas de 3 horas durante el día. Claro. Irina, quería preguntarle por los hechos de hoy. Digo, nosotros los pudimos ver, nuestros compañeros de Radio Nacional Córdoba los relataron aquí en la radio pública, pero queríamos conocer su opinión acerca de lo que sucedió este mediodía. Sí, en realidad nosotros hace varias semanas que estamos movilizados los empleados estatales ante un nuevo ataque al sistema previsional de Córdoba por parte del gobierno de La Sota. Antes había sido Schiaretti en el año 2008, que es de su mismo signo político, y antes de eso, en los dos periodos anteriores del gobernador de La Sota, que gobernó también esta provincia desde el 99 hasta el 2007, se produjeron una serie de medidas referidas a la caja de jubilaciones que llevaron a la situación en la que estamos hoy, con 25.000 jubilaciones anticipadas, con una serie de contratos tercerizados y concesiones en el Estado que fueron achicando la planta de empleados y por ende la planta de aportantes a la caja de jubilaciones. Y en ese marco, para que los números le den, digamos, Lo que él plantea hoy es una prolongación, una prórroga del pago de los aumentos a los jubilados, de los aumentos que obtenemos los activos, de 6 meses, lo que de aquí a fin de año le otorgaría un ahorro de aproximadamente 240 millones de pesos. Nosotros nos negamos a eso, es atentar contra el 82% móvil que está reconocido en la Constitución provincial, y por eso hoy presentamos una acción de inconstitucionalidad de esa ley. Claro. Esa ley fue aprobada hace 2 semanas con el gobernador en el recinto legislativo, poco menos que imponiendo a los legisladores oficialistas que votaron obedientemente esa ley, menos 2 que son de extracción sindical, el secretario general de los empleos públicos y el del gremio de los canillitas, que no votaron la ley, pero el resto de los legisladores oficialistas sí lo hicieron, y por eso hace varias semanas, mejor dicho 2 semanas, que estamos protestando los gremios estatales en la calle contra, pidiendo la derogación de la ley. En el día de hoy presentábamos una acción de inconstitucionalidad, y cuando entramos los secretarios generales junto a algunos jubilados, afuera, en la Plaza de la Intendencia, que se llama, que está sobre la calle Bolívar, en el ingreso a tribunales, se produjo una violenta, feroz y desmedida represión policial que atacó a compañeros, produjo 3 detenidos, entre ellos 2 de nuestro gremio, heridas de balas de goma, consecuencias por los gases que tiraban. Tengamos en cuenta que en la marcha había muchos jubilados y jubiladas, así que también ellos se vieron afectados por este accionar injustificado de la policía, por lo cual nosotros hacemos plenamente responsable al gobierno de la provincia, a el ministro de Seguridad, que es un ex comisario y ex jefe de policía, Alejo Paredes, y también al Poder Judicial, porque nosotros estábamos adentro. Claro. Del Palacio de Tribunales, y en la alcaldía y en el patio interno estaban todos los policías, los perros, los carros de asalto, la Guardia de Infantería, que se iban preparando para reprimir a nuestros compañeros afuera. Nos parece que eso fue vergonzoso para una provincia que su gobierno dice que es democrático, digamos, eso claro. No es propio de una democracia. Claro. Irina, gracias por estos minutos, queríamos conocer justamente de primera mano lo que sufrieron hoy al mediodía. Muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Irina Santesteban, secretaria general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, relatando ella misma qué es lo que sucedió hoy al mediodía cuando fueron reprimidos por la policía de la Provincia de Córdoba. Bueno, yo me pregunto, hablando de Córdoba, ¿qué es lo que opinará la Nancy? La Nancy Córdoba. ¿Qué opina, Roberto? Y no sé, ¿quieren saberlo? A ver. ¡Ay, Nenu, por favor! ¡No lo dejan gobernar a este chico Mauricio! ¡Le están haciendo lo mismo que a De la Sota en Córdoba! ¡Ay, lo mismo, claro! Porque eso es lo que correparten, lo que correparten en este país, lo de la coparticipación. ¡Qué bien dicho, correparten, eh! ¡Claro, mi amor! La coparticipación es del horror que están distribuyendo en todo este país. ¡Ay, por favor, mi amor, por favor! Yo le decía al Nacho, mi marido kirchnerista, le digo, está bien que De la Sota no mande la plata a la Nación porque se la dan a los negros de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, mi vida. Y él, ¿sabés lo que me decía? Está bien, vieja, le van a intervenir la provincia. ¿Vos sabés que son capaces estos kirchneristas de intervenir la provincia? Pero claro, mi vida, es toda una campaña para que se le pongan todos los jubilados en contra, para que le nazcan un montón de normas playa abajo de las baldosas y lo hagan llorar ese gobernador que es tan bueno con los cordobeses y va a ser tan bueno con todos los argentinos. Y con Macri, ¿viste que ahora abren la casa de Buenos Aires en Córdoba? ¡Qué manera de llevar alfajores, mi amor! ¡Qué hermoso! ¿Qué? Me voy a veranear a Córdoba, me llevo una carpa amarilla y me pongo ahí en la casa de Buenos Aires en Córdoba. Por supuesto, mi vida. Pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro. Mauricio, Mauricio, qué lindo chico, pero no lo dejan gobernar, no lo dejan gobernar. De la Sota y Mauricio, ¿no será? Ay, Delma, Delma, ¿no será la fórmula del 2015 para enfrentar al ¿Buenísimo? Y la verdad que a mí me da mucha ilusión esta combinación. Ahora el verano, Cosquín, parece que le van a poner a la plaza Próspero Mauricio. ¡Ay, mi vida! ¡Qué alegría! ¿Te lo imaginás a todos juntos, la derecha venciendo en este país para enfrentar lo que tenemos que enfrentar, Emma? ¡Este gobierno de zurdos que quiere distribuir todo entre los pobres! No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hola, gente de Mañana es hoy. Te habla José de Palermo. Sobre lo que Capozzo nos decía ayer sobre este Sri Sri Ravi Shankar que va a venir acá a Buenos Aires, una de las cosas que nos dijo, que le escuché en el programa de Poli Neni, fue de que él pertenece a un partido político separatista que mata musulmanes en la India y que es el causante de la muerte de Gandhi. Gracias. Bueno, vamos a ver. No sé, la verdad desconozco esa información. ¿No? Yo se la escuché a Gabriel Puricelli, que es un especialista en política internacional. Pero no tengo las precisiones del caso, pero profundizamos mañana, le contamos. Profundicemos. Otro mensajito. ¿No? ¿Vamos a las noticias mejor? Sí, ¿no? Porque ya nos pasamos. Eso que escuchaban recién en el top de las 19:30, a esta hora hay noticias en la radio pública. ¿En las voces de quién, Gladys? De Silvia Mila y Darío Burstein. Allá vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas, humedad 67%. El CEO de YPF presenta el nuevo plan de la compañía. Miguel Galucho señaló que entre este año y 2016, la petrolera planea perforar 250 pozos exploratorios. El funcionario también destacó que durante 2012 se esperan terminar 50 emprendimientos. 9 personas fueron evacuadas en Mar del Plata por el temporal. La lluvia caída en el interior bonaerense registró picos de 230 milímetros en zonas rurales del partido de Azul. A raíz de la intensidad de la tormenta fue cerrado el tránsito un tramo de la ruta nacional 228 entre Tres Arroyos y Necochea y la 226 entre Balcarce y Tandil. El fenómeno también afectó las localidades de Olavarría, Tandil, Tres Arroyos, Quequén, General Alvarado y Necochea. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 23 grados, 2 décimas, humedad 67%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Largue que lo vieron, amigo. ¿Qué recuerdos, Roberto? No sé qué es esto, ¿qué es esto? ¿Usted no sabe quién le está cantando esta canción que es un estándar? Esto todos lo recordamos de la película de Pacino con esta otra mujer que la apretaba contra la pared. Se llamaba exactamente igual que la canción Sea of Love. Acá era Pacino. Bueno, era una cosa, una película, un policial. Vino pegado a Atracción Fatal y tenía que ver justamente con la mezcla entre el sexo y todo eso. Pero es Sea of Love, canción cantada en este caso por el señor Robert Plant. Robert Plant es un viejo, para quien se lo ubique, es el señor que cantaba en Led Zeppelin. Pero antes de eso, Robert Plant supo tener una banda que se llamaba Band of Joy. Recordó... Bank of Joy. Band of Joy. Okay. Band of Joy, la banda de la alegría. Robert Plant va a venir a la Argentina, había anunciado que iba a estar en el Luna Park y acaba de cerrar un segundo Luna Park. Robert Plant va a venir a cantar. Aclaro, ¿por qué vamos a usar Sea of Love y no utilizamos tantas bonitas cosas que tiene Led Zeppelin? Porque justamente viene acompañado por una banda que se llama The Sensational Space Shifters. Los sensacionales. ¿Es la banda que viene? Los sensacionales cambiantes del espacio. Qué grande. Y básicamente lo que va a estar haciendo es un repertorio que tiene que ver con otro tipo de música: el blues, el country, el folk, el bluegrass. Alguna cosita se le va a caer de Zeppelin, pero Robert Plant hace un tiempo, hace cosa de 4 años, se juntó con una cantante country que se llama Alison Krauss y reinventó de alguna manera su carrera con un gigantesco disco que recordaba al folclore más acérrimo de Inglaterra. Muy buen disco que va a representar acá. Y esto ayer era el día del folclore. ¿Usted sabía esto, que era el día del folclore ayer, caballero? Y por supuesto, fuimos con los nocheros. Por eso. ¿Usted sabe de dónde proviene la palabra folclore? ¿Cuándo se usó la primera vez la palabra folclore? No, pero... ¿Y por qué se festeja el día del folclore? En una revista inglesa. ¿En serio? Sí. Así que para la gente que después se agarra y dice, no, los foráneos y todo lo demás, ¿la palabra folclore? Dale, claro. Nada que ver. No viene con nosotros, señores. Entonces es música nativa. Es música nativa. Bueno, charlémoslo. Más lindo. Avísele a la Academia del Folclore y avísele a todos los que se están juntando en Corrientes ahora por el Congreso del Folclore. Yo me di cuenta que era el día del folclore porque Javier Vicente vino vestido de gaucho. Vino con las espuelas y la ristra. No lo convoque porque reacciona. Más allá de todo esto, entonces el 2 de noviembre es la segunda fecha, primero y segundo de noviembre, Robert Plant en el Luna Park haciendo un bonito repertorio. Sí, fíjese si le toca esta canción. A ver. Muy lindo tema, ¿eh? Ay, verdad, qué romántico. Me estaba preguntando, cómo le van a pagar al señor Plan. Después me lo contesta Marmurica. Ahora no, porque ahora sabe qué. Vamos a hablar sobre los fondos buitres. En realidad, que va a hablar sobre los fondos buitres es nuestro compañero Jorge Mancinelli. El activismo del embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, cubre diversos frentes en los que defiende los intereses nacionales. Uno de ellos es el abierto por los llamados fondos buitres. ¿Qué son y cómo funcionan esos fondos? Se constituyen como sociedades comerciales y se dedican a comprar papeles de deuda a precios irrisorios. Por ejemplo, los 3.600 millones de dólares que quieren cobrar a nuestro país están compuestos por títulos de valor nominal $100 que esos fondos compraron a 2 y 2,50 dólares por título. Pagaron 2,50, reclaman 100 y no aceptaron ninguna de las dos propuestas de cancelación de la deuda argentina que sí fueron aprobadas por el 94% de los acreedores externos. La historia de los fondos buitres desborda todas las normas conocidas. Por ejemplo, el caso del Fondo Hemisfer, que compró un préstamo que la ex Yugoslavia había hecho al entonces presidente Josip Mobutu, dictador de la efímera República de Zaire y corresponsable del asesinato de Patrice Lumumba. Yugoslavia le prestó al gobierno de Mobutu 30 millones de dólares para la construcción de un puente. El puente nunca se hizo y Zaire se disolvió. en lo que había sido su territorio, se fundó la República Democrática del Congo. El Fondo Buitre compró el préstamo de los 30 millones de dólares con deudor y acreedor inexistentes por 3 millones de dólares y luego se presentó ante las autoridades del paraíso fiscal de Isla Jersey. Es un diminuto territorio, parte de las llamadas Islas del Canal, próxima a la costa francesa, que funciona como una especie de protectorado británico. Las autoridades de Isla Jersey decidieron que el reclamo del fondo valía 100 millones de dólares. Fueron entonces 30 millones. Por 3 millones el fondo Mifer compró esa deuda que no tenía ni deudor ni acreedor, pero ocurrió el milagro. Un paraíso fiscal le otorgó una patente de pirata con la que se presentó al gobierno del Congo exigiendo 100 millones de dólares. Así son y funcionan los fondos buitres contra los que lidia el embajador argentino en Washington. Jorge Argüello, titular de la representación diplomática en los Estados Unidos, hace poco dio detalles sobre lo que es el considerado uno de los más famosos fondos buitres, el ML Capital. Explicó Argüello que detrás de ese fondo está el exitoso Elliott Management de Paul Singer. El personaje que maneja el fondo buitre, dice nuestro embajador en Washington, usa NML Capital y otros nombres de fantasía creados para litigar en temas sucios y desprestigiados aún en Wall Street. Singer fue quien atacó a la pequeña y hambrienta Congo Brazzaville, haciéndose de una deuda de valor nominal por 32,6 millones de dólares con solo 2,3 millones. En los tribunales británicos consiguió que le fijaran 100 millones de dólares a ese reclamo. El embajador denunció que los tres principales lobistas en contra de la Argentina son Kenneth Dart, de EM Limited, Paul Singer, de NML, y Robert Shapiro, del grupo de presión ATFA, American Task Force Argentina. Complicidad, lobby, sumas enormes pagadas para campañas, falsificación de hechos, presentaciones judiciales. Los fondos buitres contra los que lucha nuestro país se comportan como algunas de las corporaciones que están dando sus últimas batallas para seguir sometiendo a la democracia argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. ...19:42, nos vamos ahora a dos deportes. Oh, Javier Vicente. Bien, terminó 3-2 el primer gran derbi del año en España, con triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid en el partido de ida de la Supercopa, que enfrenta al campeón de Liga con el campeón de la Copa del Rey. Un gol de Messi de penal, uno de Di María para el Real Madrid. Un gran partido el que disputaron entonces Barcelona y Real Madrid. Esta noche están jugando por Copa Sudamericana a las 21:50 Colón Racing, allí en Santa Fe, el partido de ida de la fase de clasificación argentina de la Copa Sudamericana. Y a propósito de la Copa Sudamericana, está reunido en estos momentos el Comité de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos. El subsecretario Sergio Berni, al comando de la reunión, acaba de decir antes del comienzo de la reunión que va a pedir sanciones para Boca por los incidentes ocurridos ayer. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el partido, le tiraron un cartel los plateístas, los del palco de Boca, donde los palcos valen mucho dinero, le tiraron un cartel a los suplentes y al técnico de Independiente, ¿no es cierto? Una barbaridad. Va a haber sanciones, va a pedir sanciones Sergio Berni entonces para Boca Juniors. Vamos a ver si corren solamente para los partidos internacionales o también para el campeonato local. Campeonato local que espera este fin de semana por el gran partido, sin lugar a dudas. River y San Lorenzo. Caruso entrenó con Piatti en el equipo, pero no lo va a poder usar. Hasta el momento la FIP tiene inhabilitado al jugador. ¿Caruso sabrá algo más que no sabemos nosotros, si va a conseguir la habilitación de Piatti o no? Ahora hace policiales también. ¡Qué momento! Policiales enigmáticos, así dicen. Suspenso no, deportivo. No. Señor Cittadini, por favor. El equipo lo va a terminar armando vivo, te digo. Bien, lo veíamos hace un rato el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, junto al presidente y CEO. No me gusta mucho CEO, ¿cómo es? Director ejecutivo, eso. Director ejecutivo de YPF, Miguel Galucho, han presentado, los resultados del plan que muestra un mapa de oportunidades para ampliar las fronteras petroleras del país. Es por esto que estaban gran parte de los gobernadores, no solo los de las provincias petroleras, sino los gobernadores donde justamente este mapa ha tenido algún tipo de indicación. Se realizó justamente el acto en la sede YPF en Puerto Madero, por eso es que la presidenta no estaba, iba a participar de ese acto, pero ustedes saben que las actividades de hoy de Cristina Fernández de Kirchner se realizan solo en la Quinta de Olivos, y también había representantes de universidades públicas que tuvieron un papel importante en el desarrollo del proyecto. El caso de LITVA, las universidades nacionales de la Patagonia, la de General San Martín, la de Catamarca, la de Córdoba, la de Cuyo, la de Formosa, la de Jujuy, la de La Plata, la de Luján, son muchas, la de Mar del Plata, francamente son muchas, la de Rosario, Salta, San Juan, y justamente la verdad es que se presentó un plan importante en este sentido. Está nuestro compañero de la radio pública, del informativo de la radio pública, Gerardo Mazzocchi, que ha presenciado este acto. Gerardo, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Un poco complicado acá la señal porque es en el subsuelo de este edificio y se escucha con un poco de dificultad. Acaba de finalizar este acto en donde vos estabas detallando lo que se había anunciado, un día histórico como lo calificó el ministro Julio Devido. Lo tenemos al gobernador de la provincia de San Juan, muy poco tiempo. Vamos a consultarlo sobre este anuncio, ya que lo tenemos tan cerca. Porque nuestra empresa de bandera en hidrocarburos, nuestra YPF, ha decidido seguir explorando en la Argentina. Creo que los números que dio tanto el presidente de YPF como el ministro Devido son muy claros. Solamente se ha explorado el 30% de las posibilidades que hay de que existe hidrocarburo en la Argentina. En ese 70% restante, por supuesto que está mi provincia, no perdemos las esperanzas de que esa capa de basalto, como dijo el ingeniero Galucio, que no permite por ahí que la sísmica informe que hay más abajo, que las exploraciones con nuevas técnicas y demás se puedan hacer, y que el territorio íntegro, en un gesto de federalismo muy auténtico, pueda ser explorado. Estoy seguro que el recurso está, estoy seguro que vamos a crecer en reserva, vamos a crecer en producción y vamos a recuperar los niveles que otrora tenía la Argentina en producción de hidrocarburos. Ahí estaba entonces el gobernador de la provincia de San Juan, bueno, ya la estaban abordando algunos colegas también. La cuestión muy federal, como él lo destacaba, la presencia de la mayoría de los gobernadores de las 10 provincias que integran el OFEPI, y este anuncio de exploración a 20 años que realizó la empresa YPF. Bien, Gerardo, gracias. Gerardo Mazzocchi, nuestro compañero, estaba allí entonces en la sede YPF en Puerto Madero. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. La radio pública tiene cultura. ¿Cómo viviste esa revisión 3 décadas después? Sábado 12 a 13 problematizás en la novela el tema de escribir sobre lo autobiográfico. Vía Libro con Vicente Muleiro. Hay mucho humor negro en este caso, jugando con el tema de la vejez. 18 a 19 Postales Argentinas con Jorge Dubati. 19 a 20. Una película que tiene que ver con una historia de cuarteto y de un policía. Manivela con Coco Blaustein. Domingo 23:30 a 24. Salto ahora en mi memoria a un recuerdo cuando la famosa galopera de Mauricio. Tímpano con Daniel Viglietti. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene cultura. Cultura. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 48 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. La Noche en Noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. Estamos. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Salta. En Salta. En Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Felito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal, Salta. La Radio Pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene llegada. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Ahora sí, vamos a la columna gastroculinaria, ¿está bien? ¿Te digo así? De Lucha Capazo. Sí, sí. ¿Qué tenemos? Eso está. No, ¿sabe Roberto? Usted, yo no sé nada. ¿Usted sabe, Roberto, que en Nueva York imponen la tendencia? Hoy día en casi todo. Yo le quiero avisar. Se acabó París, Milán para la ropa. Hoy es Nueva York a full todo. Todo lo que pasa en Nueva York después va a pasar en el resto del mundo, Roberto. Quiero esperemos, que usted sepa. Esperemos que no. No. Porque pasan algunas cosas un poco graves. Roberto, lo mío es ironía pura, Roberto. Se da cuenta que lo mío es ironía. Si no me hacen una doble lectura, Roberto. Jamás. Bueno, jamás. Había en Nueva York, ahí en la 47 y 7, un negocio que vendía sandwichitos vacío. Estaba hasta que un día empieza a formarse cola. El local, como siempre, hay un italiano detrás de la comida, Roberto, se llama Salumi e Panini. Está en Nueva York, ¿no? O sea, quiere decir fiambre y sanguchitos. Y el panino es el sanguchito. Bueno, y la gente salía muy contenta. Entonces decía, ¿pero qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Sabe lo que hacía no. el fiambrero? Que seguramente se llamará, no sé, Schiappacorchi, algo por el estilo. Schiappavento. Le mandamos saludos. Le mandamos saludos a Schiappavento. Es oyente del programa. Sí, Donato. Claro. A Donato Schiappavento. Bueno, ¿sabe qué? El señor el dueño de la fiambrería, creó la primera línea de sándwiches alcohólicos. ¿Eh? Sándwiches alcohólicos, Roberto. ¿Qué hacía el tipo? El tipo te da un sándwich de jamón crudo, sí. Y dice, ¿con qué lo quiere? ¿Con whisky, gin, coñac, bourbon? ¿Qué quiere? Y entonces va a decir, y bueno, echame un poquito de gin. Y el tipo se lo bautiza así con gin y usted se lo come contento. ¿Y será o sea, rico eso? Y yo no lo sé. Dice que la especialidad es el de remolacha, al cual le hace jamón, remolacha y whisky. Es extraordinario. Cuestan $11, si usted lo pide con scotch, y 18 para el bourbon y jamón. Yo, Roberto, como quiero adaptar esta moda local, ¿no es cierto? Lo estamos escuchando a Otero, sí. ¿No? ¿Qué dice? Moscato, pizza y fainá. Exacto. Yo no sé por qué no podemos hacer una pizza rociada con moscato. ¿Por qué no podemos hacer un panchito de esos que se compran en la esquina con cerveza? ¡Qué asco, ¿no? Y, es muy asqueroso todo esto que le estoy diciendo. Hay un dicho en mi familia que no voy a repetir. ¿Qué? No, hagan silencio, bueno, lo voy a decir. No, hay uno más fácil, digo, de dos cosas buenas hacer una mala. Claro, qué asco, ¿no? Sí. Esta es una columna asquerosa, Roberto. Si usted lo dice, verdaderamente asquerosa. Lo dice. Me releva la opinión. A confesión de parte. Pero es a propósito, bueno. Es para provocarlos, para que les dé asco imaginar simplemente un pancho rociado con cerveza o un tostado con granadina. No se usa mal la granadina. Wow. Bebida cola tampoco me gusta. Imagínense que pide un tostado y dice, ¿con qué lo quiere rociar? Y entonces le dice, con un juguito de mango. ¿Eh? Y come tostado de jamón y queso con jugo de mango. Ojo, en México he probado helado de tequila, es muy rico. Es otra cosa, ¿no? Digo, pero es muy rico. ¿El qué? Helado de tequila. Bueno, pero eso es otra cosa, historia. Pero le bueno. voy a traer helados de vino, ¿eh? Tenemos helados de vino. ¿Lo puede traer mañana? Sí. Muchas gracias. ¿Eso se compra en la calle? Sí. Sí. Rocíemelo con Lisofor. Ciudadini, 19:54. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, estoy muy bien, pero me encantaría escucharlo a Horacio Marmurek. Es que sí. Marmo está ahí, sí, está a ver, siempre viendo, profundizando las columnas. Sí, guarda con esto que voy a decir ahora. ¿Estamos listos? ¿Agarramos la curva? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que el año 2008 hubo una huelga de guionistas que paralizó toda la industria estadounidense en términos de series, películas y retrasó un montón de proyectos? Y no fueron a buscar el Oscar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mientras hoy se está grabando la nueva temporada de Big Bang Theory, una serie que suele tener unos nerds que son científicos y va la gente que llegó a Marte, en Estados Unidos están muy preocupados porque hay una industria que va a empezar a parar. Qué difícil decir esto, porque hay un brote de sífilis. Ay. Y toda la industria pornográfica decidió frenar su producción. ¿Sífilis? Sí, rarísimo, ¿no? Es muy raro lo de la sífilis. Hay sífilis. Así que la industria pornográfica en los Estados Unidos, la que más dinero mueve, le quiero aclarar, mueve más dinero que Hollywood, ha decidido suspender todas sus filmaciones. No. Así que, muchachos, los que renuevan habitualmente los sitios de internet, tendrán que esperar. O ver viejas, ¿no? Es que el argumento ya lo conozco. El final se conoce. El final es más o menos el mismo. Termina todo más o menos parecido. Bueno, está muy bien que hagan eso. Yo quería, porque como se nos va a llevar puesto la lluvia, sí, ya que sí. Estamos. En cualquier momento. Vámonos puesto todo. Estamos con un final, Roberto, entre el sándwich con vino y moscato, estamos en un final escatológico. Quedaste atacada, no, Lucía, con los sándwiches, eso. Un poquito. ¿Y tenés alguna otra cosita ahí, vos? Sí, habló Adrián Suárez del supuesto plagio que le acusaba Adriana Lorenzón. ¿Y qué dijo el chueco? No lo puedo creer. A mí nunca me hicieron esto. Yo la verdad, Roberto, te tengo que decir. A mí no me sabía parece que lo imitaba también. ¿Ah, vio? Sí, sí. ¿Cuántas sí, facetas sí. desconocidas? Adrián Suárez habló y dijo que le duele mucho, que en 18 años él nunca ha tomado, en el bolsillo, nunca ha tomado la idea de alguien, que le llama mucho la atención, que el proyecto de que hay dando vueltas con este unitario, con esta nueva serie, en realidad con esta nueva novela, lo tiene hace rato, que ya se lo habían ofrecido en su momento a Pablo Echarri, y que no le duele mucho. La verdad me duele mucho, Roberto, que me diga esto Adriana Lorenzón. Lo cierto es que el segundo capítulo de esta serie publicó, midió 1.7 menos, con lo cual, para algo que acaba de empezar, ya ir bajando no me va a hacer nada bien, Roberto. Me parece que este año va a estar difícil. Te agradezco mucho, Marquitos, que hayas venido hasta acá, en serio. Por favor, Adrián, gracias. Elena Fontela, una oyente, dice, muy buena imitación, Marmo. Ya está, ahora sabemos. Tenemos acá, aquí en Chueco Suárez, en la versión de Marmo Rock. Sí, mensajes de oyentes. Sí, acá en Lomas hay un diariero que sí. Tiene un puesto de diario muy importante que no vende Tiempo Argentino porque dice que el diario es sí. izquierdista, claro. Es zurdo. Y entonces le pregunté cómo era el tema del paro que hicieron el otro día, porque yo leí en Tiempo Argentino sí. de que Tiempo y Página 12 sí le paga lo que ellos quieren por la venta de los diarios.